La noticia del cierre de del mayor fabricante de llantas para la industria automotriz que quedaba en Rosario, la empresa se llama Mefro Wheels, son 170 los despedidos. Está en línea Antonio Donelo, secretario general de la UOM Rosario. Vamos a charlar con él sobre esta crisis y también la crisis que se extiende a toda la provincia con el cierre, entiendo, de varias empresas pequeñas y medianas. Antonio, muy buen día. Roberto Caballero lo saluda desde Plata. Buen día, Roberto, ¿cómo le va? A ver, digo, ¿esta era la única empresa que fabricaba llantas aquí en la Argentina, Antonio? Es la única empresa que le entrega llantas de acero a las terminales. Porque después hay fábrica de llantas que hacen para reposición y después están las de aleación. Ajá. ¿Y qué es lo que argumenta la empresa para este cierre? No, fue haciendo un vaciamiento, que hoy dice no tener dinero, pero esto empezó hace 8 meses atrás. Empezamos a ver que se empezaba a complicar la situación cuando empezó a dejar de hacer circular el dinero que generalmente se producía acá y que se iba afuera, no empezó a volver. Eso fue porque la empresa empezó a vender de Francia y de Alemania, empezó a vender a la terminal acá. Entonces, ¿a poco fue? La producción que estaba haciendo acá la fue haciendo afuera y, bueno, fue dejando que esto se cayera. Fue haciendo el vaciamiento económico. O sea, de la producción local pasó directamente a la importación. Así es, porque la política de este gobierno a nivel nacional lo permite. Entonces, ellos vieron mejor beneficio, más comodidad de vender de Francia y Alemania que mantener la planta abierta acá en Argentina. La empresa es alemana, ¿no? Es alemana, Mefro Wheels. ¿Quién le vendió la empresa a otra empresa, la que pasó las acciones a otra empresa? ¿Por qué hicieron eso? Es para que quien hiciera caer la empresa acá no fuera Mefro Wheels, para que ellos pudieran seguir vendiendo en el mercado local. Fue una maniobra. Claro. Claro, claro. Ahora, entiendo que tampoco quieren pagar el 100% de las indemnizaciones, digamos, no quieren respetar la ley. Y no sabemos si van a pagar la oferta que ellos mismos hicieron y la gente terminó aceptando porque está desmoralizada. Realmente, psicológicamente, en los últimos 3 meses de conflicto la fueron desgastando. Ahora tampoco contestaron la misma oferta que ellos hicieron. Todavía no le dijeron cuándo la van a pagar. Y porque esto de mía, vía mail, nosotros no tenemos quien habla acá, no hay patrones, no hay nada, entonces la negociación se hace muy difícil. Antonio, y esto, no sé, el panorama hace 2 años era totalmente distinto, ¿no?, en relación a no, hace 2 años no estábamos sufriendo lo que sufrimos hoy. En la provincia de Santa Fe, sobre todo en la ciudad de Rosario, ya hemos perdido, en Rosario hemos perdido más de 1000 puestos de trabajo, y tenemos más de 1.500 personas en suspensión, y eso hacía más de 10 años que no vivíamos esa situación. Y si esto no cambia, la pequeña y mediana industria, que es donde tenemos el 70% de los puestos de trabajo, la va a ir pasando cada vez peor. El aumento de energía, el aumento de tarifa, todo hace que cada vez tenga más costo fijo, menos ganancia y menos venta, y bueno, y eso se traduce a reducción de personal o cierre de establecimiento. Donelo, desde el PRO hubo algunas voces. Un diputado macrista dijo que, bueno, el año pasado fue un año difícil, pero dicen que para este año se vislumbra un crecimiento y que eso va a repercutir positivamente en el trabajo. ¿Usted cree a estas declaraciones? Mire, hoy no veo, yo voy a creer cuando vea resultados. Hoy no veo resultados, todo lo contrario, estamos preocupados por esta situación. ¿Usted tuvo oportunidad de charlarlo esto con Caló, con el secretario general del sindicato? Sí, obvio, con Caló y con un montón de seccionales, y hemos hecho todo lo que uno puede hacer. Se le ha informado al Ministerio de Trabajo en Rosario y de la Nación nunca apareció nadie. Realmente allá el único acompañamiento que tuvimos fue el Ministerio de Trabajo de la provincia y el de Producción de Santa Fe. Después Nación no nunca aportó ni ayuda ni solución. Realmente a nivel nacional tuvimos un Estado no presente, sí, ausente, digamos. A ver, repasando, me decía que hay 1.500 pymes también con muchos problemas, ¿no?, que son las que dan el 70% del trabajo en la provincia. Sí. A ver, y el panorama sigue siendo un panorama desalentador. Gustavo Lema, le quería hacer una última consulta. Le quería consultar con respecto a estos trabajadores, digo, todos estos trabajadores que quedaron en la calle, digo, ¿cuál es la posibilidad de inserción que pueden llegar a tener, digo, teniendo en cuenta el conocimiento que tienen y el trabajo específico que hacían? Y primero, es difícil porque hay un mercado que no está tomando. Segundo, tenemos compañeros que lo más lo preocupa, de 55 años de edad, que son joven para jubilarse y viejo para trabajar. Entonces hoy uno está muy preocupado porque acá quedaron 170 familias sin trabajo, y nos vemos hoy por hoy que Rosario en el mercado lo absorba muy rápido esto. Uh-huh. Antonio, gracias por esta comunicación con Del Plata. Desde acá seguimos lo que vaya pasando, a la orden siempre. No, le agradecemos nosotros a ustedes, porque por medio de ustedes podemos informar lo que está pasando. Un abrazo, ¿eh? Hablábamos con Antonio Donelo, el secretario general de la UOM Rosario, el tema de Mefro Wheels, una empresa que producía, la mayor productora de llantas de acero para las terminales automotrices de la Argentina, se producían acá, un negocio floreciente hace un año y medio, dos años, bueno, con las nuevas políticas se transformó de productora en importadora, traen las cosas desde afuera, le venden las automotrices a las terminales, pero desde lo que se produce en Francia o Alemania. 170 despedidos, un vaciamiento previo, denunciaba la UOM. En la oferta que hace esta empresa alemana, que en el medio hizo como una especie de vaciamiento, se transformó en empresa, etcétera, es de 60% de las indemnizaciones para los 170 despedidos. Pero el programa también que describió Antonio, desolador allí en Rosario, No hay representantes suspendidos. No, y no tienen con quién hablar. Y también una situación muy crítica de las pequeñas y medianas industrias, ¿no? Que como él bien decía, y sabemos nosotros, dan el 70% del trabajo en cualquier lugar, ¿no? Y sobre todo aquí en la Argentina. Un panorama muy, pero muy crítico, y creo que también un ejemplo claro de cuáles son los objetivos, si se quiere, de este modelo, ¿no? Digo, favorecer la importación, destruir la industria nacional. Cuando se destruye la industria nacional, también se destruyen puestos de trabajo. Toda la información hasta las 9 en Caballero de Día. Bueno, a ver, quiero pedirles un brindis, porque hoy, después de 23 asados, fueron 23, al señorito no se le quemó la carne. 120 años brindando por lo mejor de tu mesa. Toro, un vino tan auténtico como vos. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Toma la tarjeta Marcelo, avanza por la góndola del súper, gambetea un chaquito, encara la caja y... Si conseguir descuentos es tu deporte favorito, practicalo en Club Emergencias, el club que te ofrece los mejores beneficios en los mejores lugares. Disfruta de un 10% de descuento en Carrefour y busca muchos beneficios más en clubemergencias.com.ar. Si sos socio de Emergencias, ya sos parte de este club. Vení al mayorista Gran Tornado. Descubrí ofertas imperdibles en grantornado.com.ar. El Gran Tornado. Recupere el entusiasmo de la juventud y olvídese de las dolencias crónicas, asma, artrosis, pérdida de memoria, estrés. Mejore su estado general. Más de 35 años nos avalan. Fundación FETERE, www.fetere.com.ar, 4384-1055, 4384-1055. Entrevista médica sin cargo. Si en tu familia hay antecedentes de cáncer de mama, tenés que hacerte un control. Si no hay antecedentes, también. Después de los 50, es importante hacerte una mamografía. Pedile a tu médico que te indique cuándo realizarla. Detectado a tiempo, el cáncer de mama se puede tratar para salvar tu vida. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.